Soy huella del paso que has de dar. Soy restos del miedo que has de desechar. Soy noche del sueño que has de soñar. Soy agua del vaso que has de tomar. No me preguntes quién soy yo, eso ya está maltratado. Si me preguntas dónde estoy, diré que estoy a tu lado. Parte del juego que has de jugar. Figura en el cuadro que has de observar. Soy la puerta del cuarto que has de penetrar. La emoción en el cielo que has de liberar. No pretendo acosarte, ni mirarte de más. Eres la razón de mi arte, que has de inspirar. No pretendo acosarte, ni mirarte de más. Eres la razón de mi arte, que has de inspirar. Emoción en encierro que has de liberar. No me preguntes quién soy yo, eso ya está maltratado. Si me preguntas dónde estoy, diré que estoy a tu lado. A tu lado. No pretendo acosarte, ni mirarte de más. Eres razón de mi arte, que has de inspirar.